Gloria a Dios. Y bueno, ¿cuántos de ustedes han sentido esas mariposas en el estómago cuando alguien mira o ustedes han mirado a alguien y esto ha traído a su corazón un sentimiento? Y nosotros pensamos, me enamoré. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado? Y yo creo que es una de las emociones y de las experiencias más importantes y especiales de la vida. Cuando de repente, no sé qué le pasa a nuestros calcetines y se les afloja el resorte, ¿verdad? Y se escurren sobre nuestros pies y cubren los zapatos y nosotros sentimos que volamos y de repente se borra todo lo que era importante para nosotros y algo, alguien ocupa un lugar especial y llena nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y el tiempo que estamos lejos lo sentimos largo, eterno, y el tiempo que estamos cerca sentimos que se va demasiado rápido. Y el tiempo sigue igual, pero nuestra apreciación acerca de las cosas está en función de ese sentimiento que estamos experimentando. Yo recuerdo cuando conocí a Conchita, a mi esposa. Yo tenía una novia, era mi novia de estudiante. Era una muchacha muy linda, muy buena, que vivía, yo vivía de un lado de la escuela y ella vivía del otro lado de la escuela. Y llegaba el sábado y el domingo y de repente decía yo, qué flojera ir hasta allá, hasta el otro lado, para ir a verla. Y a veces le hablaba yo por teléfono y le decía, tengo mucha tarea, no puedo ir a verte. Y todo lo que yo tenía era flojera porque estaba muy lejos caminar hasta allá. Pero cuando conocí a Conchita, que vivía en otra ciudad, en la ciudad de Puebla, entonces yo esperaba el viernes y no comía para llegar a la terminal de autobuses que salían a Puebla, que hacían 2 horas, porque yo salía a las 3 de la tarde y ella salía a las 6 de la tarde de trabajar. Y yo tenía 3 horas, así que no tenía tiempo para comer, para poder llegar antes de que ella saliera y estar ahí en la puerta de su trabajo cuando ella salía. Y qué feo sentía yo, que veía salir y salir y salir y salir un montón de gente y ella salía hasta el último. Y esos 10 minutos que esperaba yo hasta que ella saliera, y salía platicando con sus amigas y todo eso, y yo decía, yo, a mí que se me queman las habas por verla, y ella ni se acuerda que estoy aquí parado. Y sentía así como celos, ¿verdad? Así, no soy para ella tan importante como ella lo es para mí. ¿Cuántos han pasado por esto? yo creo que todos podemos decir, sé lo que se trata, de qué se trata. El amor es algo maravilloso. Y la Biblia dice que el amor, y lo podemos ver, si abrimos nuestra Biblia, por favor, y creo que la vamos a poder proyectar, la Biblia, para que la vean en la pantalla. En Cantares capítulo 8, versículo 6. Y dice la palabra de Dios algo acerca del amor y de la potencia del amor o de la fuerza del amor. ¿Qué tan fuerte es el amor? Y ahí dice, fuerte como la muerte es el amor. Y hermanos, el amor tiene una fuerza que es tremenda, lo más grande que existe, lo invencible por el hombre, lo que rebasa las capacidades del hombre, es la muerte. Mientras hay vida, pues hay esperanza, es mejor un perro vivo que un león muerto. Así dice la Biblia. Pero cuando nosotros estamos enfrentando la muerte y hablamos del amor, la Biblia lo compara. Dice, así como es de fuerte la muerte, así es el amor. El amor es capaz, hermanos, de dar su vida. La persona que ama es una persona que el objeto de su amor es más importante que sí mismo, que su propia vida. Y eso es tremendo, porque eso es algo que Dios incluyó dentro del diseño humano el que nosotros experimentáramos emociones como esa, emociones maravillosas como el amor. Cantar es 8-6. Y también ahí va a hablar de los celos. Y los celos son ese sentimiento de inseguridad, de ser correspondido. Cuando sentimos que la persona a la que amamos con todo el corazón no nos ama con la misma intensidad. Y entonces sentimos esa desventaja y adentro de nosotros hay un sentimiento de sufrimiento. Y se llaman celos. Y la Biblia dice que los celos son como llama de fuego y dice que son como el infierno. ¿Y esto qué significa, hermanos? Si alguien ha sentido celos, de veras parece que adentro del corazón hay unos carbones encendidos que se están quemando y nosotros sentimos ese ardor dentro de nosotros y todo eso es una sensación de la falta de correspondencia, de la inseguridad que tenemos de ser correspondidos. Y oh sorpresa, hermanos, Dios nos ama. Nos ama tanto que el amor se mide a través de lo que la persona que dice amar hace. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, yo le pongo mi nombre, amó Dios a Ricardo. De tal manera amó Dios a Graciela. De tal manera amó Dios a Urías. De tal manera Dios te amó a ti. Te dio a su Hijo. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que no dio cosas por ti. Se dio por ti. Él mismo se dio por ti. Y hay textos en la Biblia, por lo menos podríamos leer allí en 2 Corintios 11, 2, que dice, oh celo, con celo de Dios. Y resulta que Dios tiene celos. Dios siente feo cuando tú no le amas como Él te ama. Y así como yo sentía que esos 10 minutos no se vale, ¿no? Que yo estoy aquí, que se me queman las habas y tú ni te acuerdas que yo ya estoy afuera. Y bueno, ella sabía su juego y sabía que de esa manera yo me interesaría cada vez más en ella, ¿verdad? Y así pasa, ¿verdad? Las mujeres a veces usan esa técnica para que uno se sienta retado y entonces uno le eche más ganas. Pero bueno, la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente. Dios tiene un celo, no desea compartirte. No desea que tu corazón esté dividido y que lo ames a Él un poco y ames otras cosas. Dios tiene celos de nosotros. Hermanos, Dios no tiene amor. Dios es amor. Es su naturaleza. Y el amor de Dios por ti no depende de cómo te portas. El amor de Dios es la expresión de su naturaleza y es perfecto. No te ama a ti más que a otro. Te ama con un amor perfecto. Y no mengua el amor de Dios porque tú estés ocupado en otras cosas. Y aunque contristes el corazón de Dios, la intensidad del amor de Dios no baja. Es siempre intenso, perfecto. Es total, es incondicional. A veces tú puedes olvidarte de Dios, pero Él jamás se olvidará de ti. Tú puedes pensar en otras cosas y decir, hoy no tengo ganas de Dios, hoy no tengo ganas de buscar a Dios, no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero tener nada que ver con las cosas del Señor. Lo que yo quiero es hacer mi voluntad. Pero eso no cambia el amor de Dios. Y Dios no cela, Él siente celos. Y quiere llamar nuestra atención. Había una iglesia muy poderosa, una iglesia muy buena, una iglesia excelente, una iglesia a la que la epístola que el apóstol Pablo escribe es una epístola cargada de verdades profundas acerca del concepto iglesia. Y es la iglesia de Éfeso. Una iglesia con tanto discernimiento que llegaban a ella algunos deciéndose ser apóstoles y ellos podían discernir que no lo eran. Dice, los has hallado mentirosos, tienes discernimiento. una iglesia con una capacidad, un conocimiento experiencia en muchas actividades, en muchas cosas, que bueno, yo creo que algunas iglesias miraban a Éfeso y se inspiraban en ella. Y Dios lo alaba a la iglesia. Pero casi al final de las cosas que él está enlistando acerca de la iglesia, le dice: más tengo una cosa contra ti, que ya no me amas como al principio. Hermanos, ¿de qué nos sirve el conocimiento sin amor? La ciencia, el conocimiento envanece. El amor edifica. El combustible de nuestra vida, lo que hace que nosotros podamos disponernos y estar realmente disponibles, dispuestos a caminar con el Señor, hermano, es el amor. Mi hijo estaba con un hermano, Mauricio Ibolá, y el hermano Mauricio le dijo: Sabri, tienes que predicar. Y él le dijo: hermano, me siento incapaz. Dice: ¿no estás listo? Y dice: no me siento listo. Dice: eso no importa. Lo que importa es que estés dispuesto. Porque es entonces cuando Dios da la gracia. A veces nosotros estamos pensando que no estamos listos. Y Dios lo único que dice: tu corazón está dispuesto. ¿Me amas? Cuando el Señor habló con Pedro, y Pedro le había negado 6 veces, y estoy diciendo correcto, 6 veces, y el gallo cantó 2 veces, una vez después de cada 3 veces que le negó. Y no hay contradicción en los evangelios. En Marcos dice claramente: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y si tú ves en los evangelios, cada vez que Pedro, sumando los 4 evangelios, cada vez que Pedro negó al Señor, y distingues a las personas a las que estuvo delante el apóstol Pedro, te vas a dar cuenta que son 6 ocasiones en que Pedro negó. A las 3 primeras el gallo cantó, y tuvo una segunda oportunidad, otras 3 ocasiones, y el gallo cantó la segunda vez. Hermanos, y entonces la mirada de Pedro reaccionó, se acordó y voltea, y el Señor Jesucristo está siendo abofeteado y está siendo juzgado, y la gente está poniendo falsos testimonios en contra suya, y es una noche de desvelo y de sufrimiento, pero la mirada de Pedro y la de Cristo se cruzan, y ahí esos ojos profundos del Señor Jesucristo. Pedro le había dicho: Señor, aunque todos te dejaren, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Pero Cristo le dijo que sí lo iba a hacer. Así que él mira y dice: ¿se dio cuenta el Señor que el gallo cantó? Y la mirada de Cristo está diciéndole: yo lo sé. Así que Pedro se siente descalificado, quiere volver a su vida vieja, y entonces le dice a otros 6 de los discípulos: a pescar voy. Él quiere regresar a las redes. Él quiere regresar a su vida vieja, él quiere volver a su estilo antiguo. Y toma sus redes y se sube a su barco, y con él van 6, con él son 7. Y entonces cuando ellos están allí y pasan toda la noche, y ellos saben que cuando echan la red en la noche y ponen una linterna cerca del agua, los peces se acercan a la luz, y entonces pueden jalar la red llena de peces, pero ni un charal sacaron. Y por la mañana, cuando ellos están cansados, Pedro está desnudo, dice la Biblia. Y entonces alguien en la playa le dice: ¿tenéis algo que comer? Y Juan le dice a Pedro: oye, es el Señor. Y Pedro está extrañado. El Señor le dice: echad la red a la mano derecha. Y ellos echan la red y la sacan llena de peces, y los cuentan, 153 peces. Y siendo tantos, la red no se rompió. Y entonces Pedro, emocionado, sabiendo que es el Señor, se viste para echarse a nadar. Pedro amaba a Cristo, pero le había fallado. Y llega, y cuando llega ya los demás ya se bajaron del barco y no tuvieron que nadar. Y el Señor ya ha calentado un pez, ya lo ha asado, y les comparte. Y se voltea a ver a Pedro. Y Pedro recuerda la mirada del Señor y así como que baja los ojos y no lo quiere ver de frente. Pero el Señor le llama la atención y le dice: Pedro, tú has competido siempre. Brincaste del barco porque quieres ser el número uno. Y en todo momento, si los demás no, yo sí. Y todo el tiempo competitivo. Un Pedro que quería destacar, que quería ser mejor que todos. Pero que Dios le había demostrado que ese Pedro no servía. Y le enfrenta a la verdad. Pedro. No le dice: Pedro, eres mejor que todos. Sino le dice: Pedro, me amas más que estos. ¿En qué nos quiere Dios más involucrados? Hermanos, en el corazón, con el amor. No le estaba pidiendo otra cosa, sino le estaba pidiendo su corazón. Pedro le dice en el original: Pedro, tienes ágape por mí, tienes amor sacrificial, tienes amor espiritual por mí. Y Pedro le contesta: Señor, te tengo mucho aprecio. No le dice: te amo con un amor sacrificial, sino le dice: tengo fileo por ti, tengo un amor afectivo, te aprecio mucho. Y el Señor la segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me tienes aprecio? Y Pedro dice: sí, Señor, yo te quiero mucho, te tengo afecto. Y el Señor le vuelve a preguntar: ¿de veras me tienes afecto? Y Pedro, triste, le dice: Señor, mira dentro de mí, tú conoces todas las cosas, tú sabes cómo te aprecio. Pero el Señor le estaba diciendo: en función del amor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hermanos, el combustible de la vida cristiana es el amor. Conozco gente que sabe mucho, pero hermanos, a la hora de la verdad, se queda corta, porque está cansado. Hoy está diciéndole al Señor: Señor, te amo. Y está con sus ojos cerrados, alzando sus manos y diciéndole: Señor, por ti doy mi vida. Y al día siguiente ni al culto va, porque hizo frío. El amor, hermanos, es el combustible que nos mueve a hacer las cosas de Dios. El amor es lo que nos lleva, es el fuego que nos enciende para que nosotros podamos no sentir pesar, no sentir que es demasiado lo que Dios nos pide, no sentir que está muy lejos, que hace mucho frío, que hay tantos inconvenientes, que es peligroso, que está oscuro. Uno va donde sea, cuando sea, porque uno ama. Amén. Eso hace la diferencia entre cristiano y cristiano, hermanos. O sea, ¿por qué Dios bendijo tanto a Pablo? ¿Por qué Dios no bendijo tanto a otros? Hermanos, porque el corazón de Pablo era un corazón que sabía, era un corazón que amaba, era un corazón que decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Era un hombre que estaba poseído del amor de Dios. Y eso hacía una diferencia enorme, hermanos, porque no era un teólogo que supiera tanto y que eso lo distinguiera. Pablo tenía una gran revelación, pero la clave de su revelación era el amor de Dios. Porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, Dios ha reservado para los que le aman. Hay mucha gente que es muy inteligente y se mete a la Biblia y se mete a los originales y al hebreo y al griego y estudia ahí profundamente, mentalmente, y quiere ser más grande que Dios para meterse a Dios en su entendimiento. Pero hermanos, lo que se necesita para tener una revelación real de Dios y conocer a Dios es amarlo. El amor de Dios es lo más grande. La expresión más absurda, más loca, más sin sentido del amor es la cruz del Calvario. Pero a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. Porque el corazón de Dios es un corazón que ardía de anhelo por tenernos. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por ti. Y vino a demostrarte que Él no tiene reservas para ti. Cuando oigo a las personas decir alguna cosa, hermanos, por las cuales no pueden hacer, me voy a casar, tengo yunta nueva y la voy a estrenar, y están pensando en diferentes cosas cuando Dios ha convocado una reunión y Dios quiere bendecir y quiere derramar de su gracia, de su amor sobre nuestras vidas, y nosotros tenemos cosas tan importantes que no podemos aplazar. Entonces realmente el corazón de Dios se contrista. Yo sí me contristo, pero Dios mucho más, porque bueno, yo vengo de México, pero Dios dejó los cielos. Dios dejó los cielos, está un poquito más lejos. Gloria al Señor, hay un amor ahí expresado en una manera tan tremenda. A veces nosotros pensamos que realmente estamos haciendo algo por Dios y hasta queremos que nos lo agradezca. Hermanos, no entendemos lo esencial. De tal manera Dios nos amó. De tal manera que, hermanos, Él no tuvo reservas. Y Él espera de ti que no tengas reservas. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, realmente hablar del amor de Dios, hablar de la naturaleza de Dios, amar de la esencia, de la forma de ser de Dios, es tan limitado a nivel de nuestro corazón. Pero hay algo maravilloso, y es ser objeto del amor de Dios. Porque entonces cuando Él nos envuelve y su corazón viene y borra nuestros pecados y se olvida de ellos y viene y nos dice: tienes una nueva oportunidad y yo estoy contigo y te doy mi gracia y yo te doy mi capacidad para que tú puedas vivir a otro nivel y yo le doy un propósito a tu vida y yo quiero que seas feliz. Y la pregunta que viene a muchas mentes es: ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y algunos que tienen algunos pensamientos acerca de sus propios sueños, están diciendo: bueno, para mí la felicidad es que yo alcance mis sueños, para mí la felicidad es que yo pueda lograr mis metas y que yo pueda tener las cosas que yo he anhelado en esta vida. Algunos se divorcian y se vuelven a casar y dicen: es que yo tengo derecho a ser feliz. Y yo te pregunto: ¿qué es la felicidad? Y yo no encuentro otra manera de explicar la felicidad que estar en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, hermano, tienes todo para ser feliz. Porque no hay mayor deleite, no hay mayor dicha, no hay mayor bienaventuranza que estar en la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Y hermanos, bueno, hoy vamos a tomar Santa Cena, ya está por ahí el pan y el vino. Y esos son símbolos de Cristo. Son símbolos que nos hablan del sacrificio de Cristo, de su cuerpo, de su sangre. Y tenemos ahí la manera de recordar y de poder apropiarnos de lo que nos hace falta. Algunos piensan: yo no tomo porque me siento indigno, porque he fallado delante de Dios. Y yo te digo: ¿has fallado delante de Dios? Toma. Porque ahí está la provisión para que si lo que necesitas es perdón, recibas el perdón. Si lo que necesitas es que Dios te libre de un juicio porque Dios te está castigando por causa de que has sido duro, has sido obstinado, bueno, ven, porque Dios tiene sanidad divina para ti. Dios puede quitar de tu vida esa calamidad, esa disciplina, y Dios puede liberarte de toda opresión y puede traer a tu vida fortaleza y puede renovar en ti su consuelo, su fuerza. Él puede traer sobre tu vida su paz perfecta, sobrenatural, para que tú tengas victoria en tus problemas. Él puede traer una unción poderosa, fresca, que te dote de capacidades sobrenaturales para que tú le sirvas. La mesa es la provisión, la fuente de todo es el sacrificio de Cristo. Es la expresión más grande de amor. La Biblia no dice, pruébese cada uno a sí mismo y depende de cómo se encuentre, coma o no coma. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Ya te probaste? ¿Te hallaste deficiente? ¿Hallaste problemas en tu vida? ¿Sabes que necesitas perdón, ayuda, corrección, restauración? Bueno, ven a la mesa, ya te probaste, toma lo que te hace falta, discierne que Cristo murió por eso, apropiate de lo que Él ganó para ti, y veniste derrotado, vete en victoria, veniste enfermo, vete sano, veniste triste, vete alegre. La Santa Cena es la provisión, es el medio de gracia a través del cual nosotros venimos y recordamos que no estamos luchando en nuestras fuerzas, sino que Él nos ha dado su vida, su gracia, su amor, para que nosotros podamos vivir una vida sobrenatural, una vida abundante, una vida que vale la pena, una vida con propósito, una vida que realmente glorifique a Dios. Y no la vida rutinaria, nominal, religiosa, de una persona que tiene una vida común y corriente, y más corriente que común. Nominal, que no tiene nada, que es igual a la vida de un pagano. Necesitamos a Cristo, necesitamos una vida sobrenatural, necesitamos una vida llena de Dios, y que se esté moviendo en una manera tal que Dios sea glorificado a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de cada oportunidad que nosotros tenemos, donde quiera que nos paremos, a Dios se pare con nosotros. Hermano, Dios es maravilloso. Y Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Y Dios, en Él. Lo sabemos, lo vivimos. Esa es una de las cosas que Dios anhela. Que le des más espacio, que le des más oportunidad, que tu corazón sea más suyo, que Él tenga el número uno, que no sea el número dos en tu vida, que no esté compitiendo con nada ni con nadie, sino que Él tenga la exclusividad de nuestro corazón entero, suyo. Una vez un hombre en la cárcel decía, mi esposa ya no quiere venir a verme y yo no quiero perderla, y hermanos, oren por mí, decía en el grupo de las reuniones en la cárcel, decía, oren por mí porque mi esposa no me deje. Y bueno, se le dijo, si tú amas a tu esposa más que a Dios, la vas a perder. Pero si tú amas a Dios más que a tu esposa, Dios te la va a dar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el número uno. Al Padre le agradó que Cristo tuviera el primado de todas las cosas. Los problemas en los matrimonios es porque entre ellos las cosas son más importantes que Dios. La solución de los problemas en el matrimonio es que Dios participe. Y que lo hagamos parte del asunto, y que Él intervenga en nuestra vida, y que su amor venga y cubra multitud de defectos, porque el amor cubre multitud de faltas. Y entonces nosotros, a pesar de ser imperfectos, estemos juntos y caminando un mismo destino, porque el amor de Dios ha venido a nosotros y nos ha llenado de los suficientes motivos para servirle juntos. Hay tantas cosas que a veces complican nuestra vida, y nosotros no sabemos, y a veces lo atribuimos a X y Y cosas, pero la verdad, hermanos, es que nuestro amor ha cambiado. Y si nosotros renovamos esos votos y le decimos a Dios, mira, tú eres lo máximo para mí, y tu voluntad es lo más importante, y yo te amo, estoy enamorado de ti, y lo único que me importa es agradarte, y quiero verdaderamente vivir para ti. Hermano, las cosas en el hogar se componen, las cosas en nuestros trabajos están bendecidas, las cosas pueden no cambiar, pero nuestro enfoque cambia de las cosas. Y entonces nosotros no nos desanimamos. El desánimo es falta de amor, hermano. La frustración es que no salen las cosas como nosotros queremos. Pero cuando amamos a Dios, nada nos desanima, nada nos detiene. nada absolutamente puede estorbar el que en nuestra vida se cumpla la voluntad de Dios. No importa lo que esto signifique. Yo recuerdo una vez mi hija se estaba muriendo y mi esposa me reclamaba y me decía, tú no la quieres. Y me golpeaba y me decía, si mi hija se muere, yo te voy a odiar. Tú serás un asesino porque no la quieres. Y yo sí quería a mi hija. Pero yo decía, si ahora no confío en que Dios puede hacerlo, ¿para qué lo quiero después? Y llegué a mi casa con mi niña en mis brazos, quebranté mi corazón y le dije, Señor, aunque esté muerto, yo te voy a seguir creyendo. Yo no le dije, Señor, te voy a seguir creyendo que no se muera. Yo le dije, aunque se muera, yo te voy a seguir creyendo. Y Dios la sanó. Y Dios la sanó. Hermanos, Dios no es cruel. Pero ¿hasta dónde está tu amor? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? Y es ahí donde se va sirviendo. Si un cristiano es vencedor o no lo es, si un cristiano va más allá del tiro de piedra o se queda en una vida regular, nominal, común, o está viviendo la vida extraordinaria que Dios diseñó para los vencedores, para la iglesia que va a ser su esposa. El amor hace la diferencia. Hermanos, vamos a leer en la Biblia. Allí en Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19. Efesios 3. Alguien llamó las cuatro dimensiones, pero yo no veo dimensiones aquí, yo veo direcciones. Las cuatro direcciones del amor. Gloria a Dios. Y dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados, y esto quiere decir echando raíces, anclados a un piso, metidos al fondo de ese terreno, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué cosa dice? Podáis bien comprender. No dice podáis comprender, sino a fondo, profundo, claro, bien, con todos los santos. Y esto es no para unos, sino para todos. Pero dice, ¿cuál sea la anchura? Y esto está hablando de crecer hacia los lados. Lo ancho se mide hacia los lados. Mientras más se extiende a uno hacia los lados, más ancho es. Y luego dice la longura. Y eso está delante de ti. Y eso está hablando de lo que tienes hacia adelante, del camino que tienes que recorrer, de la distancia que te separa de aquí a la meta. Esa es la longura. Ese es el trayecto, ese es el punto del proceso a través del cual tú puedes llegar a un propósito cumplido de Dios. Y luego dice, y la profundidad. Y hermanos, la profundidad nos está hablando de algo que no está en la superficie, que no es superficial, sino algo que nos está hablando de madurez, que nos está hablando de detalle, que nos está hablando de ir a fondo. Y la altura del amor de Dios. Cuatro direcciones en las que Dios quiere que el amor se exprese. Lo primero que tenemos claro es que lo que Dios espera de nosotros es que le correspondamos. Lo que Dios espera es que le amemos como Él nos ha amado. Pero también debemos tener muy importante en nuestro corazón, hermanos, que el amor, hermanos, es algo que se debe expresar y que hay maneras directas y prácticas en las que Dios está llevándonos a que el amor de Dios fluya a través de nuestra vida. El amor que fluye en una manera hacia los lados. Gloria al Señor. Un amor que fluye hacia los lados. Un amor que fluye hacia adelante. un amor que fluye hacia abajo y un amor que fluye hacia arriba. Y hermanos, cuando estamos hablando de estas cuatro direcciones, yo creo que es importante, hermanos, entender a qué se refiere la palabra de Dios y entonces nosotros poder tener en una manera muy objetiva y práctica la manera de canalizar este amor de Dios de tal manera que nuestra vida sea una vida con propósito y una vida que glorifique a Dios en todas las cosas. ¿Tú quieres eso, hermano, en tu vida? ¿Quieres seguir viviendo una vida común y corriente o quieres vivir una vida con propósito, una vida que valga la pena, una vida que sea útil en las manos de Dios, una vida que glorifique a tu Cristo? Yo creo que todos queremos enamorarnos de Cristo en ese punto y tener un amor. ¿Hiciste el cuadro? Vamos a tratar de poner objetivamente esta dirección y estoy poniendo allí abajo de la anchura, de la longura, de la profundidad y de la altura, en manera práctica, ¿a qué se refiere? Y lo podemos ver con la palabra de Dios. Todos ven ahí esa parte. Y bueno, ¿a qué se refiere cuando está hablando de lo ancho? Cuando está hablando de lo ancho, de extendernos hacia los lados, de engordar. Estás muy ancho. Bueno, Dios quiere que el amor esté muy ancho. El amor quiere que nos extendamos hacia los lados. Y eso quiere decir que el amor pueda expresarse hacia los demás. Una vez llegué a una iglesia donde nadie me conocía. Era la primera vez que yo me paraba allí. De repente un hermano que tampoco me conocía ni que yo conocía se acercó a mí con una gran sonrisa y dijo algo que me puso a girar y me dijo: déjeme abrazar a Cristo en usted, hermano. Y sin decir más, extendió su mano, me jaló, me apretó. Y cuando yo apreté, no sentí que él abrazaba a Cristo. Yo sentí que Cristo me abrazaba. Y es que Cristo estaba en él y Cristo estaba en mí. ¿Cómo es que Dios te abraza? ¿Va a mandar un ángel a que te abrace? Eso no va a pasar, hermanos. Dios te va a abrazar a través de otro cristiano, otro que tiene a Cristo. Y el amor, hermanos, se canaliza hacia los demás. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos? El que ama a Dios, ame a su hermano. Hermanos, el amor de Dios, en manera práctica, nos lleva a amar a la gente. Es Dios amando a través de nosotros. Es Dios que quiere expresar su amor a los demás. Así, en una manera tan sencilla, cuando Dios te quiere abrazar, Dios lo hace a través de los brazos de alguien que es de Cristo. Amén, aleluya. Pero de la misma manera, Dios puede hacer tantas cosas a través de tu vida para bendecir a los demás. A veces, por ejemplo, pensamos en el dinero y decimos, el dinero no es espiritual. Y yo te quiero decir, hay mucha gente que no puede ir a predicar a muchos lugares, pero que puede dar dinero para que otros vayan. Eso es espiritual. Y Cristo predicó porque había mujeres que le daban, muchas mujeres que le daban de sus haciendas para que él pudiera viajar y pudiera predicar. Hermanos, el amor puede llevarte a que una persona está triste, está afligida, está desanimada, está bajo condenación, ha fallado delante de Dios y él siente que Dios ya no le oye, pero tú puedes ser un canal del amor de Dios para hacerle saber a esa persona que Dios lo sigue amando igual y que Dios lo quiere ayudar y puedes darle un texto de la palabra porque Dios te está llevando a expresar el amor de Dios a esa persona. Y esa persona que podía apartarse del camino, que podía desanimarse, que podía tal vez decepcionarse, empieza a sentir que realmente Dios le envió a alguien para decirle que le ama. Una vez un hermano oyó en una predicación en la iglesia que Dios nos habla, y este hermano dijo, bueno, a mí Dios nunca me ha hablado y tengo tantos años de ser cristiano. Y salió y iba en su coche, pero iba pensando, es porque a mí Dios no me habla. Y entonces le dijo, Señor, háblame. Si esto que escuché esta noche es verdad, háblame hoy. Y entonces una voz le dijo: detente en la próxima tienda y compra 3 litros de leche y dos bolsas de pan. Y él dijo, ¡ah! Y pasó por una tienda y no se paró. Y seguía diciendo: señor, háblame. Y Dios le volvió a decir: compra 3 litros de leche y dos bolsas de pan. Cuando lo oyó la segunda vez, dice: pues esto es un absurdo. Le estoy pidiendo a Dios que me hable y yo estoy esperando que me dé una revelación para entender 1 Corintios 13, pero Dios me está diciendo de dos bolsas de pan y de 3 litros de leche. Total, se para en la siguiente esquina, hay una miscelánea, entonces él compra lo que Dios le dijo y lo lleva, lo pone ahí dice: ahora voy a llegar a mi casa y voy a decir, Dios me dijo que comprara esto y mi mujer se va a reír de mí. Y él iba pensando en qué absurdo a mí se me hace que me estoy volviendo loco. Pero arrancó el coche y empezó a caminar y le dice la voz: da vuelta en la siguiente esquina a la derecha. Da vuelta a la derecha. En la siguiente esquina da vuelta a la izquierda. Detente. Toca el timbre de la puerta que está enfrente de ti. Y entrega las cosas que compraste. Y él se queda así diciendo: me van a decir que estoy loco. Llega y toca, dice: no, me voy a tocar una vez, dice, si no abren me voy. Y tocó y no hubo necesidad de tocar otra vez porque la puerta se abrió. Y entonces él simplemente le dijo: por favor, reciba esto. Y ya no quiso dar más explicaciones. Y la mujer le dijo: espere, no se vaya. Dice: yo estaba orando porque mis hijos tienen hambre y yo no he tenido que darles. Y ha pasado el día y yo le he estado reclamando a Dios que no pasará el día sin que tú suplas, Él supla. Dice, y quiero decirle que usted ha traído lo que mis hijos necesitan. Y entonces él dijo: Dios sí habla. Y yo te digo, Dios lo hizo. Y lo puede hacer contigo para que tú seas un canal a través del cual el amor de Dios llegue a otras personas que Dios quiere bendecir. Pero si no oramos, si no le pedimos a Dios que nos hable, si no nos abrimos a Dios para hacer cosas locas como esa, nos estamos perdiendo de bendiciones que hacen de la vida una vida que realmente es emocionante y vale la pena vivir. Somos el canal del amor de Dios. El amor de Dios tiene una dirección y es hacia los demás. Y Dios quiere que ames a tus vecinos. A veces tú estás diciendo: señor, que se cambien, son rescandalosos. A lo mejor tú estás diciendo: es que estos vecinos cada viernes hacen una pachanga y no dejan dormir, y el domingo yo tengo que ir a la iglesia y ellos me desvelan. Y estás pensando: señor, que se cambien de colonia, señor, llévatelos otro rumbo. Y Dios te los puso ahí para que ores por ellos. Señor, ese jefe que tengo es bien inepto, yo podría hacer su trabajo y mucho más. Y Dios te dice: bueno, yo lo amo y quiero salvarlo. Háblale de mí y luego te lo cambio. Señor, ¿por qué vivo en este barrio? ¿Por qué no me mandas a un barrio bonito? ¿Por qué vivo en México y no en Los Ángeles? ¿Por qué? Y uno podría estarle diciendo a Dios diferentes cosas en las que uno dice: Señor, no estoy conforme con lo que tú me estás concediendo vivir, pero yo te digo, estás en el lugar donde debes estar haciendo, teniendo un rodeado de gente a la que Dios quiere salvar y tiene el trabajo donde debes estar y te tiene viviendo en la colonia donde debes vivir y te tiene de vecino a los que debes tener, porque el amor de Dios quiere llegar hacia ellos y tú eres el canal. El amor tiene una dirección hacia los demás. Y el amor de Dios quiere fluir a través de ti para que otros le conozcan. Y en vez de que estemos ahí chismeando, ya te fijaste que fulano. Luego dicen las mujeres: ahí te va un motivo de oración, manita. Fíjate que fulana. Y ni oran, pero ¿cómo sé? Están al tanto de todos los detalles. No, bueno, eso pasa en México, no sé si aquí. Y bueno, Dios no, nos quiere orando por los demás, nos quiere bendiciendo a los demás, nos quiere hablándoles del amor de Dios, nos quiere repartiendo folletos. El otro día íbamos Fuimos a la tienda un día antes de venirnos para acá y pasamos a la tienda, siempre llevamos folletos en el carro y le damos al que nos limpia el vidrio, le damos al que nos cuida el coche, le damos al aparecido que dice que lo cuida en los estacionamientos y bueno, a cada uno le damos y entonces el cuate que está cuidando ahí en los estacionamientos está con el silbato ahí diciendo, oh, venga, venga, venga, venga, reversa. Bueno, pues me dijo, ¿le lavo su coche? Y le digo, pues órale. Y entonces lo medio embarró. Yo no sé por qué, pero no le echó suficiente agua, yo no sé qué, o su trapo estaba demasiado sucio, pero estaba así, todo feo el carro. Y le digo, oye, mira cómo me lo dejaste, que no sé qué, dices que estaba muy sucio, pues sí, pero pues para está el agua, échale más agua y límpialo. Pero me di cuenta que el hombre no estaba del todo bien. Y dije, en fin, ahí está el dinero, ten un folleto, por favor, léelo. Y agarró y empezó a leerlo. Y dice, oiga, oiga, oiga, oiga. Dice, yo necesito ayuda, yo soy alcohólico. Dice, no he podido salir de esa, pero con nada. Tengo muchos deseos de no serlo, pero no he podido encontrar nadie que me ayude de veras. Le digo, bueno, pues Cristo es el único que le puede ayudar de veras. Y entonces, bueno, él ya va a ir a las reuniones que tenemos. Le dije, ¿dónde vives? Le digo, estás a 3 cuadras de un lugar de reunión que nosotros tenemos. Entonces, por favor, acércate, vamos a estar en contacto contigo y vas a recibir la bendición de Dios y vas a salir. Dice, allí voy a estar, dígame hasta qué horas, y ahí estoy, dice, porque ya no sé qué hacer con mi vida. Hermano, hay tanta gente necesitando de Dios. Y tú eres el canal. Dios no va a enviar ángeles a evangelizar al mundo. Envía a los ángeles a decir, pregúntale a ese cristiano que está ahí. Cornelio estaba orando y diciendo, Señor, yo quiero conocerte, el Dios de Israel, yo quiero conocerte. Y un ángel viene y dice, tus oraciones han sido oídas, manda por Simón Pedro, el cual te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El ángel no le pudo decir, mira, Cristo murió por tus pecados. Le dijo, ve que Pedro te lo diga, porque es privilegio nuestro. Aleluya. El que nosotros podamos hablar del amor de Dios. Eso es crecer en lo ancho. La anchura del amor de Dios es abarcar a más. La anchura del amor de Dios es llegar a más gente. La anchura del amor de Dios es que aquí, en esta calle, Dios tiene gente ordenada para vida eterna y quiere salvarla. Y tenemos que ir a decirle, a tocar las puertas con urgencia y decirle, tal vez tú me corras, pero yo te quiero decir de todos modos que Cristo te va a amar y te sigue amando y que hay una urgencia porque tú le conozcas, porque estás en peligro de irte al infierno. Allí donde tú estás, hay gente que necesita oír de Dios. Y el amor de Dios tiene una dirección, y esa dirección es hacia los demás. Aleluya, hermanos. Aleluya. ¿No quieres que el amor de Dios fluya a través de tu vida? ¿Cómo se logran los avivamientos? ¿De qué se trata el avivamiento? A veces pensamos, no, necesitamos una visitación extraordinaria de Dios. Y yo te digo, ¿y cómo se abre la válvula para una visitación de Dios? Pues abre tu corazón hacia los demás. Los milagros más grandes no suceden dentro de la iglesia, suceden cuando les hablamos a los perdidos. Amén. Aleluya. ¿Quieres ver a los cojos saltar? Pues no vas a estar orando y liberando a los hermanos. Ellos ya son salvos. Necesitas ir y salir por los perdidos, y ellos son los que traen los demonios, y ellos son los que están enfermos y no tienen respuesta. Si mañana viene una persona que tuvo un accidente y que viene en silla de ruedas y que está desahuciada y que no tiene remedio, hermanos, ¿ustedes no creen que Dios lo pueda levantar? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estaba yo en una reunión y estábamos así como 8 personas. Y de repente llega un taxi y del taxi bajan a una persona y la persona viene arrastrando los pies así. Yo recuerdo sus tenis y lo acomodan así en un sillón. Y se empieza a ir de lado y le ponen una almohada y se va para el otro y le ponen otra almohada y finalmente él se queda así, pero al rato ya está yendo para adelante y se está escurriendo en el sillón porque un camión le apachurró las piernas y se las deshizo. Llevaba 8 operaciones de reconstrucción, pero no tenía ligamentos. Así que no tenía manera de que sus pies se movieran en alguna manera. Y estuvo atento, oyendo la palabra de Dios. Y yo recordé el texto que dice, y viendo Pablo que aquel cojo tenía fe para ser sanado, le dijo en alta voz, Eneas, a ti te digo, Jesucristo te sana. Y entonces yo lo veo y le dije, ¿tú crees que Cristo te puede sanar? Y él así voltea y me ve, dice, sí. Digo, levántate en el nombre de Jesucristo. Y que hace así hacia el asiento y que se empuja, hermanos. Yo dije, santo si caso que se va a dar. Pero en cuanto él hizo así, se afirmaron sus piernas. Se empezó a enderezar. Y le dije, camina en el nombre de Jesús. Y entonces él le hacía su pie así, lo veía y decía, amén. Y echó el pie y se afirmó su pie. Y echó el otro y empezó a caminar. Hermanos, Dios es tan maravilloso. Dios lo puede hacer. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Hermanos, pues ve por esa gente. Tráele problemas al hermano. Serio, hermanos. O sea, el amor de Dios, el amor de Dios rebasa cualquier limitación. ¿Sabes lo que sana? Fíjate bien. Era por la ley prohibido que alguien tocara a un leproso. Y si alguien tocaba a un leproso era inmundo hasta la tarde. Cristo sabía la ley. Y delante de Cristo estaba un leproso. Un leproso que no dudaba del poder de Dios, pero dudaba de que Dios a él lo amara. Él dice, si quieres, puedes. La pregunta no es si puedes, quieres. No, sino si quieres. Porque puedes, si puedes. Había fe en ese hombre acerca del poder de Dios, pero había dudas acerca del amor de Dios. Por eso Cristo, que sabía la ley y que sabía que tocar a un leproso no era correcto, el amor de Dios se movió y aquel hombre hartamente rechazado, apedreado, corrido, expulsado, que tenía que andar con una campana ahí diciendo leproso, leproso, para que todo el mundo lo echara fuera del camino. Cristo no solo le dijo así de lejecitos, quiero ser limpio. Dice que extendió su mano, lo tocó. Y hermanos, ese toque debió llegar hasta lo profundo del corazón de aquel leproso y Dios le dijo, quiero. Y eso le ha de haber sabido a miel, hermanos. Eso debió haber sido tan dulce para aquel hombre rechazado, menospreciado, enfermo, con una apariencia asquerosa. La gente lo rehuía y, bueno, descarnado de su rostro, pero amado de Dios. Quiero ser limpio. Y luego le dijo, hermanos, Cristo no fue inmundo porque el amor de Dios cubre todo. Y hermano, nunca te vas a contagiar si tocas a alguien que tiene algo. El poder de Dios va a fluir a través de ti, va a llegar, porque el amor de Dios es la razón por la cual Dios ama. ¿De qué me sirve a mí que Dios tenga todo el poder si no me ama? Hermanos, si yo sé que Él tiene el poder, pero además sé que me ama, entonces, ¿qué puede hacerme dudar que Dios lo va a hacer? ¿De qué tenemos que convencer a la gente que es un Dios que todo lo puede? ¿O que es un Dios que le ama personalmente y que dio su vida por él? El milagro más grande es que sea salvo y el milagro menor es que Dios lo levante. Y a veces nosotros lo invertimos en nuestra mente y estamos pensando, pues que Dios lo salve y aunque siga así, ¿no? Pero Dios lo quiere hacer. ¿Y saben qué se necesita? Es tener un corazón abierto y amar. Ser objeto, ser canal del amor de Dios. La Biblia dice que Dios sentía compasión de la gente. Porque eran como ovejas derramadas que no tenían pastor. Hermano, piensa en tu propia vida. ¿Qué sería de ti si Dios no te amara? Si no te hubiera alcanzado, si Dios no hubiera ejercido su amor sobre tu vida. El amor se extiende a los demás. Dios te salvó y no te llevó con Él porque Él quiere que te quedes aquí para ser un canal de Dios, un canal de amor, para que el amor de Dios fluya a través de tu vida y tú seas la manera a través de la cual Dios alcance la necesidad de otros. ¿No quieres hacerlo? ¿No quieres orar esta tarde y decirle al Señor, Señor, dame la oportunidad de mañana traer a alguien a la reunión y que ese alguien pueda recibir el amor tuyo? Aleluya. Gloria al Señor. Los evangelistas dicen, bueno, pues tráiganme a la gente, yo los evangelizo. Pues vamos a tocar puertas, hermanos. Y vamos a decirle a la gente, si me dicen groserías, ni les voy a entender. No sé inglés. Pero yo les voy a decir, come on you. Eso se decir. Gloria al Señor, hermanos. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Y no venimos aquí a pasarla de vacaciones, venimos a servir al Señor y tenemos gozo. Y si ya un alma se salve, valió la pena el viaje. Y no importa dónde uno tenga que ir, por uno solo. Pero el amor de Dios se extiende hacia los demás. Déjate usar por Dios. Deja que el amor de Dios le dé sentido a tu vida. Deja la vida ordinaria y métete a la vida extraordinaria. Atrévete. Aleluya. La segunda dirección a la que el amor se extiende es hacia lo largo. Y la longura o la longitud, hermano, está siempre hacia adelante. Y el amor, hermanos, fija nuestros ojos en una meta. Y lo que nos hace perseverar todo el camino, en medio de todas las circunstancias que se nos van a cruzar en el camino para tratar de impedir que nosotros alcancemos la meta, hermanos, va a depender de cuánto conocemos la palabra de Dios. Y entonces, el amor tiene un objetivo, su palabra. El amor que te va a permitir avanzar, perseverar y no detenerte y no quitar tus ojos de la meta y decir, la voy a alcanzar y vale la pena renunciar a esto y vale la pena renunciar a esta otra cosa y vale la pena, bueno, tantas cosas que este mundo pueda ponerme como opción y yo no quito los ojos de que el camino llega a un punto en donde yo tengo una cita, tengo un encuentro y es con Cristo. Aleluya. Hermanos, amar la doctrina, amar la palabra, tener una comunión con la palabra de Dios y recibir la mente de Cristo, tener un amor verdadero. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabios de mis enemigos porque tus mandamientos fueron mis consejeros. Si no hubiera yo meditado en tus estatutos, ya en la aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios es la que nos permite continuar sin desmayar. Nuestra relación con la palabra de Dios es una relación de amor, no es una relación de deber. No, no es ya leí mis 8 capítulos diarios, sino es la relación a través de la cual se establece el diálogo con Dios. Dios me habla, yo recibo la voz de Dios, yo recibo la rema de Dios, yo recibo la palabra de Dios. Dios me instruye, me alimenta, me edifica, me fortalece, me clarifica sus propósitos, y entonces yo tengo la fuerza, tengo el alimento de la nueva criatura que le va a dar la fuerza para seguir adelante todo el trayecto. ¿Cuántos cristianos desertan? ¿Cuántos cristianos se enfrían? ¿Cuántos cristianos empiezan a pensar que no vale la pena y empiezan a desistir de perseverar en el camino de Dios? ¿Qué les pasa? El amor no ha sido canalizado hacia la palabra. Pero el amor de Dios nos lleva a amar su palabra. Alguien me dice, no, hermano, yo no voy a la iglesia, yo leo mi Biblia en mi casa. Yo le digo, si leyeras tu Biblia en tu casa, irías a la iglesia. La evidencia de que no lees tu Biblia en tu casa es que no vas a la iglesia. Porque la Biblia dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente leen la Biblia en su casa? Hermanos, no la leen, es un pretexto. Es tratar de salirse por la tangente. Pero hermanos, amar a Dios, amar su palabra, tener nuestro corazón, nuestro deleite en los principios que Él tiene en su palabra, en las promesas que Él tiene en su palabra, hermanos, van a traer a nuestra vida una herencia. Aleluya. Una herencia. Nosotros vamos a poder poseer las promesas de Dios. Nosotros vamos a poder ver que la palabra de Dios es algo que se hace carne, se hace experiencia, se hace parte de nuestra vida práctica, que no es una filosofía, sino que es algo que se puede vivir, que somos epístolas vivientes, leídas de todos los hombres. La palabra de Dios se puede leer en la vida de los cristianos que la viven, que la creen, que la aman. La Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a imaginación de hombre, ha preparado Dios para quienes. Para los que le aman. Y Dios nos los reveló por el Espíritu. El Espíritu Santo nos revela la palabra, no la tienes que interpretar, no necesitas al teólogo ahí confundiendo la doctrina. Lo que necesitas es el amor de Dios, porque a los que aman a Dios les revelada la profundidad de Dios, les revelada la verdad de la Escritura, y entonces tu conocimiento de Dios crece verdaderamente y te fortalece y se te hacen músculos espirituales y tienes la fuerza para caminar, y entonces tú vas a poder ir en los propósitos de Dios todo el tiempo. Y no importa lo que se presente, vas a vencer a lo largo, todo el trayecto, perseverando hasta la meta. Aleluya. Luego el amor de Dios crece también a lo profundo, hermanos. Y cuando hablamos de lo profundo, de ir más allá de la superficie, de bucear, hermanos, estamos hablando de la vida de ayuno, de la vida de oración, de la vida secreta con Dios. La Biblia nos habla de tres cosas que son secretos entre Dios y tú, pero que tienen resultados en público. Tú cuando oras, enciérrate en tu cámara y habla a tu padre que está en secreto, y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Cuando das limosna, no hagas sonar campana y estés ahí proclamando todo lo que tú das y todo lo que tú haces, sino hazlo en secreto para que tu padre que te ve en secreto te recompense en público. Cuando ayunas, no demudes tu rostro, no pongas cara demacrada, no digas es que estoy ayunando, sino peínate, lávate, ponte cremita, que te veas chapeado, usa tu tlapalería, hermana, que se vea color en tu cara. Gloria al Señor. Y que realmente tu padre que está en secreto pueda saber que tu corazón le está adorando en ese ayuno, y que tu búsqueda de Dios es genuina, que Dios es más importante que comer, es más importante que tu vida, y que tu ayuno está expresando tu amor a Dios. Hermanos, cuanto más profundicemos, nuestra vida será más madura. Nosotros seremos más parecidos a Cristo. El fruto del Espíritu, amor, se va a manifestar más en nosotros. ¡Aleluya! Amén. ¿Tú crees esto, hermano? Amén. Entonces hay un amor profundo, hay un amor que va a fondo, un amor que no está en la superficie, no es el amor convenenciero, no es el amor voluble, no es el amor que a veces está prendido y a veces está apagado, es el amor que es cada vez más intenso, porque es un amor de comunión entre Dios y tú. Gloria al Señor. El amor profundo. Pero hay una dirección hacia arriba, hermanos. La altura del amor de Dios. ¿Y a qué se refiere la altura del amor de Dios? Hermanos, es tan importante que nosotros entendamos también este aspecto, porque es una dirección en la cual el amor se debe de extender. Y esta dirección, hermanos, es al encuentro del amado, del esposo. Es el amor de la esposa que dice, ven Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y Pablo dice, todos los que aman su venida, el amor de Dios debe ser canalizado hacia el encuentro, debe ser canalizado hacia la venida de Cristo. Pablo amaba la venida de Cristo. Cuando Pablo habla de la segunda venida de Cristo, no dice, y los que en aquel tiempo vivan, serán transformados. Él dice, y los que estemos vivos cuando Él venga, seremos transformados. Él se incluía, Él estaba esperando que Cristo viniera. Y esa es la clave de muchos cristianos que caminan al encuentro del Señor y que entonces no tienen condiciones, no tienen limitaciones, porque ellos saben que la esposa de Cristo no va a ser toda la iglesia, sino la iglesia vencedora, la iglesia que ama su venida. Maranata, Cristo viene. Esa es una dirección del amor de Dios, en la que Dios quiere canalizar eso que Él es dentro de nosotros, su naturaleza misma dentro de nosotros, para que nosotros podamos tener las llaves que nos permitan vivir la vida plena que Dios diseñó para nosotros. El amor no es un concepto como el mundo lo ha abaratado y lo ha manoseado. El amor es Dios viviendo en el hombre. Es Dios viviendo en tu vida. Es Dios viniendo y encarnando. Cada vez que alguien recibe a Cristo, Dios está encarnando en su vida. Eso nos hace hijos de Dios. Eso nos imparte su naturaleza y eso nos permite vivir una vida plena, una vida que vale la pena, una vida que no es una vida que está fijando sus metas en cuando tenga mi casita y cuando tenga mi cochecito y cuando tenga yo mi sueño americano cumplido. ¿Por qué hay tanto mexicano aquí? Porque tienen un sueño americano. Pero te quiero decir una cosa, hay un sueño que tiene todo cristiano en todas partes del mundo. Y no es cuando esté allá del otro lado del río, sino cuando yo esté en la patria. Amén. En esa ciudad sin con fundamento, el arquitecto de la cual es Dios. Esa nueva Jerusalén, la esposa, la mujer del Cordero. Hermanos, Dios quiere que tú tengas ese fuego en tu corazón y que lo ames de esa manera. Estoy en la primera parte de mi mensaje. Es la primera columna de 5 columnas que quiero compartir con ustedes. Pero, bueno, pues, lo que yo creo que debemos hacer es disfrutar el amor de Dios participando de los elementos y teniendo un momento de reflexión en el cual nosotros podamos decirle a Dios algo en relación a lo que Él nos está hablando esta tarde. Decirle a Dios, Señor, lléname de ese amor tuyo. Dame la gracia para que yo ame con esa medida que tú tienes. Concédeme ser canal de ese amor tuyo. Si tienes que decirle a Dios, perdóname por estar enredado en tantos amores ajenos a ti, provocando tus celos, amando este mundo, amando las cosas de este mundo más que a ti. Y si tienes que decirle a Dios, cambia eso en mi vida, díselos. Para eso es Santa Cena, para examinarnos y recibir lo que nos hace falta. Y entonces viene ese avivamiento, viene ese cambio en nuestra vida, viene ese progreso, viene esa liberación, viene esa solución, viene esa simplificación de nuestras complicaciones de vida. Dios trae una respuesta que llena nuestra vida y que nos alienta y nos impulsa para entrar en ese río de Dios donde la voluntad de Dios siempre se cumple. Así que vamos a orar y yo invitaría a cada uno haga su examen. Cada uno diga al Señor, y tú sabes lo que tienes que decirle al Señor acerca de qué te está faltando, qué es lo que sientes que no estás logrando en tu vida espiritual, aquellas cosas donde sientes que estás atorado o que bueno, no existe resultado que de veras glorifique a Dios en tu vida. Bueno, háblale a Dios y dile a Dios, hoy quiero más de ti. Tal vez estás necesitando el mover de los dones del Espíritu Santo en tu vida. Y sabes que los dones también sin amor, no dice que son como una campana que suena. Pero con amor, hermanos, los dones del Espíritu Santo son maravillosos instrumentos de expresión en la que Dios va a llegar y va a alcanzar a todas las personas que están en el propósito de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, vamos a clamar al Señor y vamos a decirle a Dios que Él nos dé lo que estamos necesitando. Oh Padre Celestial, en esta tarde estamos delante de Ti con gozo, teniendo nuestro corazón abierto y, Señor, creyendo que Tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, hablando a nuestro corazón acerca de Tus propósitos y de las cosas que Tú quieres y que nos estás dando para que nosotros podamos, Señor, realmente ser efectivos en Tu reino y poder hacer, Señor, la obra gloriosa que Tú tienes encomendada a cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, ver en este par de días, hoy, mañana, Señor, como Tú puedes en un instante hacer cosas gloriosas y puedes, Señor, darnos experiencias que nos permitan, Señor, ver, Dios, como la vida cristiana no es una vida teórica, sino una vida práctica, una vida en la que los hechos, Señor, son una realidad, como dice Tu palabra, Señor, y como se ve en el libro de los hechos, Señor, como Tú obras. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, para cada uno de los que estamos aquí. Lo pido para mí, Señor, que mi vida sea más fructífera y que haya más bendición a través de cualquier cosa que Tú me concedas hacer, Señor, de acuerdo a Tu propósito y a Tu mandato, Señor. Padre, que cada uno de nosotros tenga ese corazón sencillo y dispuesto. Tal vez no está listo, pero si está dispuesto, Tú darás la gracia y harán, Señor, aquellas cosas que jamás podrían hacer solos, porque, Señor, Tú les estás poniendo ese combustible maravilloso del amor para que ellos puedan moverse en Tu voluntad, Señor, cada uno, Señor, y se cumpla, Señor, en su vida el llamado que Tú les tienes, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo que haya un entendimiento claro en nuestro corazón, que haya un examen en nuestra vida acerca de cómo está nuestra vida delante de Ti y aquello que nos haga falta. Al participar con fe, Señor, del pan y del vino, nosotros podamos, Señor, apropiarnos aquellas cosas que Cristo ganó para nosotros y podamos experimentar en nuestra vida Tu poder y podamos experimentar Tu restauración, Tu liberación, Tu perdón, Tu sanidad, Señor, la unción que estemos necesitando, Señor, las cosas, Señor, que nos estén haciendo falta, que Cristo ganó para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, y te damos las gracias por hacerlo en cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor, en esta tarde, en esta casa. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias porque yo sé que Tú lo estás haciendo y que, Señor, Tú has obrado ya en nuestras vidas y que poseeremos aquello que tienes separado para este tiempo. En el nombre de Jesucristo, Dios, gracias por hacerlo. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo piensas que sea? Como tú quieras hacerlo, está bien. Yo te digo si quieres. Sigue aquí.